RFC Radio. Seguimos recordándote que estamos disfrutando de buenos artistas que acudirán al Festival Interestelar Sevilla 2019, que se celebrará en Sevilla los días 24 y 25 de mayo. Y el propio día 24, el viernes 24 de mayo, actuarán la banda murciana Second, que está de gira por toda España y nos ofrecerá un grandísimo y excelente concierto. Si quieres saber quiénes son Second, pues los mismos actuales son Sean Frutos, Jorge Guirao, Nando Robles y Frank Guirao. Y ha tenido una participación excelente en festivales como en el Sonorama Rivera y también en la Plaza del Trigo, Arenal Sound, el 4.8 de Murcia, Granada Sound, actual Festival de Logroño, el Low Festival de Alicante, el Sansán de Benicassin, el Festival Ciudad Emergente de Buenos Aires y ahora también, por supuesto, en el Interestelar de Sevilla. Una evolución musical desde el año 2000, que lanzaron el disco Private Life, hasta el año 2018 prácticamente, donde el pasado 16 de noviembre lanzaron el octavo disco Anillos y Raíces, que consta de 10 canciones nuevas, entre las que destaca Mira a la Gente, y ese va a ser el single que te vamos a poner a continuación para que disfrutes y sepas de primera mano quiénes son Second, que ya hemos dicho que son Sean Frutos, cantante, Jorge Guirao a la guitarra, Nando Robles al bajo, Frank Guirao a la batería, y entre sus anteriores miembros estaba Javi Box en la guitarra, Pedro Marco en la batería, Eduardo Fajardo en la guitarra y Alejandro Carriga como el batería ocasional. Te dejamos ya, como hemos dicho antes, con el tema Mira a la Gente, de ese nuevo disco, Anillos y Raíces, que seguro tendrán a tener en cuenta en la presentación que van a tener Second el próximo 24 de mayo en el Festival Interestelar Sevilla 2019, que te estamos ofreciendo poquito a poco aquí en RFC Radio. Renovación y juego se daban hoy la mano. Al campamento base con sigilo fui entrando. Estaba sonriendo con tu punto más nostálgico, ese que a mí me puede tanto, ese que me hiere. Mira a la gente, todos se divierten. Mira a la gente, podríamos probar. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.